Bien, son menos cuarto prácticamente, ya estamos, quedan minutitos nada más a esta ruta alternativa y arrancamos en estas noticias del lado de acá que hacemos a primera hora de la mañana, con esta noticia que nos había llegado ya, que estuvimos siguiendo el día de ayer, de esta represión a los docentes en Rawson, ¿no? Sí. Mientras delegados estaban dentro de la casa de gobierno, si mal no recuerdo, fuera, quienes acompañaban estas instancias negociadoras fueron reprimidos. Ya estamos en comunicación con Aníbal Lescano. Buenos días, Aníbal. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Gracias por la difusión, como siempre. No, gracias a ustedes. Bueno, ¿qué sucedió ayer? Bueno, mira, lo de ayer es la foto de un continuo de agresión que viene sufriendo el conjunto de trabajadores y la sociedad en general por parte de este gobierno acéfalo y, bueno, que no sabemos bien a cargo de quién está. Lamentablemente es eso, de la violencia no fue solo ayer. Ayer fue como el epítome, si se quiere. Digo ayer porque ayer volvieron a ocurrir hechos de violencia, incluso acá en la ciudad de Puerto Madryn, no solo lo que acaban de comunicar ustedes en Rawson, sino que ayer también en Madryn hemos sufrido la misma violencia, que bueno, no sé si ha llegado a noticias de ustedes, pero venimos en eso. El año pasado comenzó con la violencia, cuando el gobierno provincial decidió de modo unilateral dejar de lado las paritarias, que este año comenzó el ciclo electivo 2018 en el mismo escenario, sin ningún tipo de respuesta, sin diálogo, sin todo el tiempo con evasivas, con ninguneos, y que logramos recién hace 10, 15 días atrás forzar una reunión de mesa paritaria donde se evalúe, entre otras cosas, el tema salarial, porque hoy la docencia y los trabajadores del Estado no solo reclamamos por nuestro salario, que es justo ese reclamo, sino por una infinidad de otras cosas. Y que, bueno, insisto, la única respuesta que tenemos por parte del gobierno es la agresión y la violencia. Nosotros estamos en la provincia con una carpa frente a casa de gobierno que ya cumplió 100 días, con el Ministerio de Educación ocupado pacíficamente por trabajadores, y que la ministra de Educación no se ha presentado desde ese primer día de ocupación, o sea que no sabemos si está actualmente en funciones o no sabemos cuál es la máxima autoridad que nos representa como trabajadores de la educación. Claro. Los empleados están habilitados para trabajar porque la ocupación pacífica justamente implica eso, y que los empleados del ministerio pueden participar, ir a cumplir sus tareas normales, y por decisión de alguien que no sabemos si es la ministra o quién, no están cumpliendo con su rol, no se están presentando a trabajar. Tenemos delegaciones a lo largo y ancho de toda la provincia, en la cordillera, en el sur, en Comodoro, por ejemplo, acá en Madryn también. Así que es una situación muy, muy grave que, bueno, insisto, cada día se va agravando más y no vemos una solución que nos avisora un futuro cercano donde podamos decir, bueno, un punto de encuentro y desde acá en adelante empecemos a construir. Hasta ahora, lamentablemente, es todo destrucción, todo agresión, todo falta de respeto. Y que, bueno, lo de la agresión en Rawson, lo de la represión, sucedió, fue gravísimo porque hubo gente hospitalizada, hubo heridos. No de consideración, eso hay que quizás aclararlo, no sé a ustedes qué información les llegó, pero sí heridos de menor consideración, si se puede decir, pero que han tenido que ser trasladados y hospitalizados. Claro, y sí. Incluso encarcelada, y eso también hay que se está criminalizando nuestro reclamo y nuestra protesta. Y eso quizás ya también es de una gravedad superior. Claro. Vos te referías, ahora entendí cuando hablabas de gobierno acéfalo, te referías a esta ministra de Educación, que no saben ustedes desde dónde está actuando o trabajando. Sí, no solo que no sabemos dónde está, no ha dado la cara desde hace por lo menos un mes. Claro. Y las pocas apariciones que da son absolutamente desafortunadas, porque la realidad es que cuando se presenta, dice cosas fuera de lugar, y bueno, y sobre todo por el lugar que ocupa, ¿no? El rol de un ministro de Educación tiene que ser claramente otro, tiene que representar a trabajadores de la educación, defender sus derechos, defender los derechos de los estudiantes, de las familias. Estamos hablando de un bien tan relevante como la educación, y lamentablemente tener una persona que no tiene contacto con la realidad, que no se acerca a las escuelas, que no participa de las reuniones de trabajo con sus colegas, que no los consulta para evaluar políticas de trabajo o plantear cómo seguir en esta situación, en este conflicto, es lastimoso realmente. Así que nosotros ya desde hace un tiempo atrás estamos exigiendo las renuncias de Graciela Sibudosa, que es nuestra ministra de Educación, y que, bueno, insisto, está cumpliendo un rol absolutamente servicial y lastimoso en esta situación, porque lo que necesitamos hoy como trabajadores de la educación es un poco de empatía también por nuestro desarrollo, sobre todo porque el ciclo lectivo 2018 se ha perdido. No hay que perder en cuenta, como te decía, este continuo de degradación que durante todo el ciclo lectivo 2018 no hemos tenido clases. Claro. Imagínate, estamos llegando ahora en a julio. Serían las vacaciones claro. del invernal. Claro. No hubo clases. Claro, claro, claro. En esta situación, que una ministro no se presente a dar la cara, no sé si hay antecedentes históricos en algún lado. Sí, claro. Realmente no tenemos hoy nuestro máximo representante como trabajadores de la educación no está presente. Aníbal, y en relación a esta negociación paritaria que se estaba desarrollando dentro de la Casa de Gobierno cuando comenzó la represión, por lo menos ese es el dato que nosotros teníamos. Sí. ¿Continúa esa negociación paritaria? ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, el tema de lo que sucedió puntualmente en Rawson fue que estaban pautada la reunión paritaria para las 11 de la mañana. Los delegados se presentaron un ratito antes, 11 menos cuarto, lograron entrar a la Casa de Gobierno, pero a partir de ahí no tuvimos más información, quienes estábamos afuera, y empezó a pasar el tiempo, pasaron 7 horas, y no había ningún tipo de respuesta, de nada, no había contacto con la gente que estaba adentro y demás, y bueno, obviamente en el contexto que te digo, que estamos ya de protesta social, desde hace un año que estamos absolutamente abandonados, la gente obviamente empezó a caldearse un poco los ánimos, a empezar a preguntarse qué sucedía, hasta que, bueno, lograron informarnos de que no habían sido recibidos por nadie. O sea, habían estado en la Casa de Gobierno desde las 11 claro, hasta claro. las 6 y pico de la tarde, claro, claro. sin ningún tipo de contacto con nadie. O sea, no había una negociación paritaria. Estaban imagínate que se sientan, te reciben, que es la estrategia única estrategia posible que tiene este gobierno, sí. que bueno, hasta ahora la venía planteando de modo efectivo, porque esto que han hecho, insisto, el martes pasado, lo vienen haciendo desde hace ya mucho. Reuniones informativas y de carácter de salarial, digamos, ha habido muchas, pero todas con la misma característica. Dilatación, no presentación de ninguna autoridad relevante, ni la ministra de Educación, ni el señor gobernador, o algunas veces aparecía Marcial Paz, que en este caso es el jefe de ministros acá en la provincia de Chubut, y que, bueno, siempre con la misma dinámica, dilatación, no ningún tipo de propuesta concreta, y apelan al desgaste, al cansancio, al hartazgo de la gente, que bueno, insisto, hay veces que llega a situaciones complejas, como el otro día, que encima, además de todo eso, la policía decidió salir a reprimir a un grupo de trabajadores que eran en su mayoría mujeres, con niños. Claro. Se da esa característica también, imagínate bien. Que la ocupación del ministerio ya lleva más de un mes. Entonces las personas que estamos allá y que vamos acompañados por nuestra familia, nuestras esposas, nuestros claro. hijos, sí, claro, porque claro. estamos todo el día ahí. Claro. Y en la mesa paritaria no, la Casa de Gobierno queda 1.25. Entonces, fuimos todo con nuestra familia, con la gente, había niños, había... Fue una carnicería realmente, y no pasó a mayores de casualidad. Sí. Se atacaron como si se enfrentasen a no sé, a una fuerza militar externa para correr a maestras, a trabajadores, a niños, a estudiantes. Fue sinceramente una crueldad, que ayer lo volvimos a vivir en Madrid. No hay que perder de vista eso, que seguro. Se viene sucediendo casi a diario, lamentablemente. Ahora SUTEBA convoca a un paro para el 3 de julio y con el lema, digamos, de que nuestro límite es la violencia o la agresión, algo así. Yo digo, si vos lo que estás planteando es que no tuvieron clases en todo el año y los reclamos de ustedes son muy significativos, ¿cómo puede ser que no hayan convocado, digo... Desde mi lugar humilde, ¿no? ¿Cómo el límite es la agresión? No debemos llegar a la agresión, digamos. El límite debe ser el salario docente que no se, digamos, que no les respetan lo que ustedes están reclamando. Ese debiera haber sido el límite, ¿o no? Sí, por supuesto. Las cuestiones de por qué plantean un paro nacional y en este momento y demás, realmente no estoy al tanto de cuáles son los motivos. Lo que sí hay que aclarar es que desde la mesa sindical hemos estado acompañados desde casi el primer día, te diría. Pero el tema es que, tal cual como decís vos, medidas concretas, puntuales, que quizás lleguen a nivel nacional o quizás más masivos, recién ahora están tomando carácter. Que claro. Un poco, esto ya es más a medida personal, creo que por el nivel y por la trascendencia que está teniendo esto. Insisto, la provincia de Chubut está teniendo múltiples problemas. De hecho, si después tengo un minutito, quisiera aclarar que hay gente que está peor que nosotros. Uh-huh. Si bien los estatales y los docentes y la gente de salud está pasando un momento realmente terrible, hay gente en la provincia hoy que está debatiéndose entre la vida y la muerte, por cuestiones que, bueno, si tengo un minutito quisiera... Decirlo. Igual te aclaramos que hemos estado siguiendo con otros trabajadores del estado de Chubut la situación puntual, ¿no? Es decir, desde los guardabosques... La gente, las trabajadoras y trabajadores de salud, pero por favor, contanos, sí. No, mira, básicamente en la estepa y en la precordillera, nosotros acá tenemos poblados que no tienen red eléctrica. El 70% de la población rural en la provincia de Chubut está dispersa y no cuenta con red eléctrica. Uh-huh. Y depende estrictamente de generadores para obtener energía, para calefaccionarse, entre otras cosas. Claro. Y hoy el gobierno provincial ha cortado, digo hoy porque esto viene trascendiendo todos los inviernos, es prácticamente histórico, que todos los inviernos hay problemas con el abastecimiento de gasoil, que es un bien esencial en estos casos, claro. Siendo la provincia de Chubut productora de hidrocarburos y una de las provincias más ricas en ese recurso que tiene Latinoamérica. Y así todo le mezquina el gasoil para que los poblados, las aldeas, hoy puedan tener calefacción y luz. O sea, el nivel de mezquindad y avaricia que tiene este gobierno no tiene límites. Y en este caso, por eso te decía, eso sí es de vida o muerte, porque la gente en la estepa se muere de frío por la avaricia de este gobernador que no destina los pagos a los proveedores de gasoil. Así que eso es realmente de una crueldad manifiesta que acá lamentablemente no está visibilizado. Yo no sé en alcance nacional cuánto se sabe de esto, y es justamente porque es poblado y gente que está vive en condiciones rurales que muchas veces no se las puede nombrar. Uh-huh. Acá en las ciudades también hay problemas, claramente, pero bueno, los problemas son a otro nivel, si se quiere. En el caso que estoy nombrando es de vida y muerte, claramente es así. Bien. Así que eso, si es posible difundirlo, me sería interesante, porque es más, ese es el contexto en el que se vive hoy en la provincia de Chubut. Correcto. Aníbal, es más, vamos a buscar la manera de continuarlo, específicamente el tema este que vos acabás de plantear, que por lo menos nosotros lo que estamos acá no lo sabíamos, no efectivamente. Sí. Bueno, sí, Aníbal... Sí, Aníbal, yo quedo en contacto y si cualquier noticia, lo que se necesiten de acá y ustedes puedan difundir, es esencial porque, insisto, es uno de los puntos donde se expresa de modo más cruel las prácticas económicas que están desarrollando en esta provincia. Claro, Aníbal, claro. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, no, Aníbal. A ustedes, pues, como siempre, enorme agradecimiento por la difusión, porque acá los medios, lamentablemente, no nos difunden y hacen absolutamente todo lo contrario, encubren a este gobierno represor y bueno, que nada, vino a rapiñar los recursos de los ciudadanos. Bien, un abrazo, hasta luego. Aníbal Lescano es delegado de ATECH en Puerto Madryn, específicamente, ¿no? Que es donde está él. Bueno, y ya no nos queda nada, mire, no nos queda nada. Íbamos a hacer un hilo rojo, íbamos a pensar un poquitito otro tipo.